Martes 25 de junio de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos con una noticia que ya adelantábamos ayer. Así es, John. Ya están en Berriozar las niñas y niños saharauis. Las familias navarras que acogen a niñas y niños saharauis se reunieron ayer en Berriozar para recibir a los menores que participan en el programa Vacaciones en Paz. Finalmente, la cita se adelantó y las decenas de chiquis llegaron a la Plaza Euskal Herria a media mañana. Fueron recibidos con un arco de danzaris y un pequeño homenaje en el que participaron el alcalde de Berriozar, Xabi Lasa, y el delegado saharaui en Nafarroa, Badadi Benamar. Las niñas y niños saharauis permanecerán entre nosotros durante 2 meses, exactamente los meses más calurosos en el desierto. Y ayer tuvimos en el magazine Kaixo Berriozar a representantes de la asociación Berriozarco Sahararen Lagunak que nos contaron lo que supone acoger a un niño o una niña saharaui en casa. Escuchamos a Itziar Nazar. Pues más que nada felicidad, que se llena la casa, está la casa ahora en cuanto que se van, se nota la casa vacía. Cuando vienen pues ya se nota, no sé, alegría sobre todo, ¿no? Uh-huh. Emoción, cariño y todo lo que, como ha dicho Alba, todo lo que no tienen te lo dan en cariño en, uh-huh. Y te enseñan cosas nuevas también, cosas que no sabes, siempre relacionarte con otras culturas y así, eso es algo positivo para, uh-huh. para todo el mundo. Mañana miércoles tendrá lugar el último pleno municipal del curso político. Mañana es el último miércoles de mes y como siempre eso significa que el pleno municipal se reunirá en el ayuntamiento. Entre otros temas se debatirán el nombramiento del juez de paz sustituto, la cuenta general de 2012, el programa de fiestas de este año y 2 mociones presentadas por el grupo socialista, el PSN. La cita será el miércoles, es decir, mañana mismo a las 6:30 en el salón de actos del ayuntamiento de Berriozar. Y ese mismo día se presentará en Berriozar el documental A un Paso. La película A un Paso se presentará en Berriozar de la mano de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. En 60 minutos este documental relata parte de los testimonios de los familiares directos de esas personas asesinadas en 1936 y cuenta con la participación de varios representantes del mundo cultural, académico y asociativo de Navarra. La cita será mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Y también se ha organizado un curso de castellano para toda la población inmigrante de Berriozar. Así es, la Mancomunidad de Servicios Sociales ha organizado 2 cursos de formación para la población adulta de Berriozar. Por un lado, un curso de castellano para personas inmigrantes y por otro, un curso de formación básica abierto a todas aquellas personas que no tengan el graduado escolar. El único coste que tienen es el de la matrícula de 5 euros. Se organizan en 4 trimestres, el primero de septiembre a febrero y el segundo de febrero a junio. Y los imparten profesorado del Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas José María Iribarren. El plazo de inscripción comenzó ayer y permanecerá abierto hasta el próximo 23 de agosto y para todas aquellas personas que quieran solicitar más información pueden hacerlo en el Servicio Social de Base en la calle Caleberri número 12. Y hablamos ahora de deportes y del campeonato de fútbol sala 24 horas disputado este fin de semana en Berriozar. Este fin de semana se ha celebrado la 26ª edición de las 24 horas de Berriozar. El volumen total de participantes fue de 21 equipos y la final la disputaron el equipo Granada 74 de Ansoain y Biaizpak de Irurzun. Después de un tira y afloja, al final ganaron los de Pamplona y a continuación se repartieron los premios. Cabe destacar el nivel organizativo de la prueba a cargo de Mendialdea, Kirol Elkartea y varias personas voluntarias que se encargaron de las diferentes tareas. La señalización del calendario, el avituallamiento, las inscripciones, cronómetro, megafonía y un largo etcétera. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega del trofeo Diego Ancizu Villar al mejor jugador del torneo. El presidente de Mendialdea, Kirol Elkartea, José Antonio Vázquez y la madre del propio Diego Ancizu otorgaron el premio a Iker Toro del equipo de Granada 74. El buen ambiente entre participantes, espectadores deportes y organización fue la tónica general durante el evento. Y en cuanto a la clasificación general, bueno, pues tenemos que lamentar que no haya ningún equipo berriozartarra ahí entre los cuatro primeros. El primero, como ya hemos mencionado, fue el Granada 74 de Iruña, el segundo Biaizpak de Irurzun, tercero la Musería del barrio de San Jorge y cuatro el Fluminense Futsal de Pamplona. Ahora hablar de meteorología. Cuéntanos, Xavi, ¿qué nos dicen hoy las predicciones? Pues nos dicen que poco cambio para hoy, John. Brumas y nieblas matinales, intervalos nubosos a primeras horas, disminuyendo la nubosidad durante la mañana y quedando cielos poco nubosos por la tarde. Viento flojo a moderado de componente norte, con predominio del noroeste a primeras horas. Temperaturas máximas en moderado a notable ascenso. Es que ricasco, Xavi. Pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.